como ustedes ven, fue un video muy pequeño, pero que muestra quién era el tío y que muestra también mucho del porqué de su desaparición. La familia del tío, sin saber toda la trayectoria y el trabajo político que el tío realizaba, empezó la búsqueda desde lo más sencillo que tiene la gente común en cuanto surge una desaparición. La familia fue a Capea. Ahí le hicieron la famosa fichita que se pega por todos lados. También se hizo una denuncia, pero como siempre, con muchos obstáculos. Y hoy las autoridades pretenden distorsionar y decir que él se pudo haber ido, que seguramente si algo le pasó fue porque él iba a toquines. Y no ven, no quieren ver el trasfondo de la desaparición y por qué autoridades concretas federales tienen interés en que él no comparezca para el caso Cui Kendall. Por eso es que nosotros trajimos el caso ante este tribunal, porque consideramos que es la forma de justicia alterna y que de alguna manera tendrá repercusiones el gobierno al verse descubierto el proceder, el ver cómo de forma sistemática realizan las desapariciones forzadas de personas que simbolizan algo. Lo que quieren es parar al movimiento social. A través del terror es la forma más fácil de podernos parar. En ese sentido, es que venimos aquí a presentar el caso que, aunque con muy poco tiempo de desaparición, así sea un día, un mes, el tío cumple 3 meses de estar desaparecido. No podemos dejar que el Estado siga ejerciendo estas prácticas. Y por eso hoy estamos aquí. Les agradecemos la escucha, la paciencia. Y obviamente yo sé que me falta un poco como la cuestión legal, que está sentada aquí, y que si ustedes tienen preguntas, pues trataremos de resolverlas. Bueno, muchas gracias. En este caso, creo que para la eventual toma de posición sobre este caso, pues yo me atrevería a poner sobre la mesa 2 cosas. Que el Estado mexicano tiene la obligación de investigar todos los casos de personas no localizadas. Y utilizo el término personas no localizadas como una especie de término genérico que abarque tanto personas desaparecidas a manos de agentes del Estado, en donde existan pruebas muy, muy claras, como en los testimonios que hemos escuchado anteriormente, como aquellas que en donde los elementos de prueba no los tengamos en nuestro poder. ¿Por qué? Pues porque también sabemos que la práctica de desaparición forzada pues tiene esta naturaleza de que luego quien la perpetra, pues precisamente lo que intenta no es nada más no dar a conocer en dónde está o qué le pasa a la persona no localizada, sino precisamente no dejar rastro de lo que se hizo. Entonces, muy importante, yo creo que el caso es susceptible de ser analizado desde la perspectiva de la desaparición forzada, porque como usted ha dicho, ustedes tienen sospechas, indicios claros de que pudo haber sido una acción del Estado para acallar una voz de un representante paradigmático de un movimiento social. A pesar de que no tengan todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Como en otros casos en donde las pruebas son más claras. Yo lo que trataría de enfatizar es que en el planteamiento del caso, pues, subrayar la responsabilidad del Estado de investigar todos los casos. Sea que una persona ha sido privada de su libertad a manos de agentes del Estado o a manos de otros agentes delincuenciales, porque así lo mandan los instrumentos internacionales. Y la más reciente convención de la ONU sobre desaparición forzada es clarísima. El artículo 2 habla de la desaparición forzada propiamente dicha, es decir, a manos de agentes del Estado o paramilitares o particulares que actúan con la aquiescencia del Estado, como en el caso del grupo paramilitar Paz y Justicia, que tan claramente sabemos que venía apoyado por el Estado. Pero el artículo 3 de esa convención dice que el Estado debe de investigar y en un momento dado capturar a los responsables y procesarlos y castigarlos en caso de que se pruebe su responsabilidad, incluso si no fueron agentes del Estado. A eso no le podemos llamar técnicamente desaparición forzada, tal vez, pero eso no quiere decir que se diluya la responsabilidad del Estado de buscar, hallar a la persona, buscar al perpetrador, procesarlo, juzgarlo y eventualmente, si resulta responsable, castigarlo. Entonces yo sugeriría que pues este caso en un momento dado oriente sus fundamentos hacia allá. Gracias. Bueno, a mí me parece que este caso que usted presenta es particularmente importante por lo reciente. En general, hablamos de la desaparición forzada como si fuera algo muy distante. Y esto es un caso reciente. Me parece que tiene muchos elementos como para pensar que efectivamente puede argumentarse como un caso de desaparición forzada, pero faltan... En la construcción de la denuncia faltan cosas. Hay una cuestión que me parece que es importante aclarar, justamente por la relevancia que tendría identificar este caso como una eventual desaparición forzada. Aquí se habla de que el 23 es el día que él habló con su padre y por eso se fija la fecha de desaparición en el 23. Pero en el mismo documento se dice que el 24 él salió de su casa y se dice que el 26 habló con un amigo. Es decir, hasta el 26 no estaba desaparecido. Entonces, sería importante construir bien, o sea, armar bien cómo fue la sucesión de acontecimientos. Porque entonces no se puede dar por fecha de desaparición el 23, sino mínimamente sería el 26. Sería importante ver qué habló con el amigo el 26. Si él estaba bien, si habló de que se sentía amenazado, de que lo perseguía, es decir, en qué consistió esta comunicación. Y ciertamente es posible que no haya los elementos para plantear, al no tener el momento de la detención, para plantear la intervención del Estado. Sin embargo, el hecho de ser el único testigo de los disparos contra Quickendall y todo esto y el testigo y además el que tenía el material grabado, hay muchos elementos para suponer que efectivamente tiene que ver con el Estado. Quiero decir, me parece que sería muy importante poder sustentar esta denuncia en el sentido de desaparición forzada, argumentar por qué es efectivamente muy posible que atrás de esto esté el Estado y esclarecer muy bien cómo es la secuencia de los acontecimientos para hacer una argumentación consistente. Para complementar lo que planteaba Pilar, que sí que hay que mejorar la narración del caso. En el primer párrafo de la presentación de ustedes sí hay esa incoherencia, ¿no? Entonces eso ayudaría a clarificarlo. La otra cuestión es, ustedes, o ahora la presentación, se plantea que el gobierno del Distrito Federal donde ocurrió el hecho es el que estaría distorsionando el caso. La pregunta es, bueno, documentar eso, las respuestas oficiales, y si ustedes han iniciado alguna gestión ante la PGR y qué les han dicho, es decir, porque la PGR los puede derivar a que es un caso local, ¿no? Pero saber también si acudieron a esa instancia y cuál ha sido la respuesta que les han dado. Bueno, siguiendo como el mismo orden, creo que sería importante también documentar algunas cosas. Tú decías que, por ejemplo, el Estado pretende distorsionar. ¿Cómo documentar esto y cómo demostrarlo? O sea, puede que sí sea así, pero sería importante también demostrarlo. También decías hay algunos intereses del Estado. O sea, creo que hay varias afirmaciones que fuiste denotando sobre el actuar del Estado posteriormente. Entonces, sí creo que sería importante como profundizar para no decirlo de manera general. En segundo lugar, creo que frente a la prueba, si se quería, no sé, de documentación, más que el video, que está bueno en términos de lo que era o es él, sería importante tratar incluso de verificar otro tipo de testimonios que den prueba a lo que estaba sucediendo incluso el mismo día de los hechos. Para el TPP, el próximo año, si se presenta una prueba, tiene que ser en relación con los hechos. Entonces, sí haría como ese énfasis, se puede presentar un documental, pero con esto. Y por último, una sugerencia, cuando estamos hablando de desaparición forzada, no hay que dar que fue, es, ¿no? Es el tío, o sea, hay que cuidar como mucho esto porque se está diciendo como si ya no estuviera. Entonces, sí es importante decir que él todavía es el tío. Gracias. Sí, bueno, también como recomendaciones, ¿no? En el caso, sí habría que hacer nuevamente el recorrido de el día que fue visto por última vez o donde dice que salió usted de domicilio para tratar de recabar los datos, los testimonios de la gente que pudo haber visto alguna cosa que estuvo fuera de lugar y que nos puede dar elementos para fortalecer la documentación por contexto. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, efectivamente no hay ningún testimonio donde el perpetrador sea parte del Estado, sino que por el contexto, por el mismo caso, tenemos la sospecha de que es una desaparición forzada, pero sí sería importante ir a hacer esos recorridos para ver si hay otra gente que no está ligada al caso, pero que tiene alguna información que puede ser recuperada. Y otra también es que si el caso es el caso de Cuy Kendall, ahí la investigación la está llevando la PGR. Entonces, si bien la PGJDF trata de desvirtuar la denuncia, pues habría que ver cuál es el papel de la PGR, porque la PGR es la interesada, es gobierno federal, no gobierno local. Aunque el gobierno local, y eso es bueno documentarlo, también es partícipe de la denegación de la justicia en este caso, ¿no? Digo, sobre todo porque hay otros datos donde la PGR misma o la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha buscado el contacto con los familiares, lo cual también introduce esa sospecha de por qué tanta amabilidad por parte del gobierno federal de ver qué está haciendo la familia o el colectivo en este caso, ¿no? Cuando en la mayoría de los casos, pues ellos nunca intervienen, ni siquiera les importa, ¿no? Es más, no aceptan las denuncias, ¿no? Y ahora están como muy, como preguntando qué se está haciendo en el caso, ¿no? Nada más. Sí, yo les agradezco todos los comentarios. Obviamente sabemos que nos falta concretizar la fecha, que tendría que ser, sí, el 26 de marzo. Y les digo, a manera de explicación, esto nos sucede, yo siento, como comité, hemos estado pensando cómo se da el contexto de la desaparición y cómo se da el trato, que eso es algo de lo que nos suele pasar. Si nos pasa a nosotros, que estamos dentro del movimiento social, lo que le pasa a cualquier persona cuando su familiar desaparece, De repente hay tanta confusión en cuanto a el último que lo vio y en cuanto al qué hacer. ¿Por qué la PGJ? Porque en un momento dado la familia fue a CAPEA y por CAPEA hacer una cuestión que viene de apoyo a víctimas y que esto, la desaparición se da en el Distrito Federal, como que nosotros sabemos que es la PGR y que precisamente lo que decía Francisco, es muy curioso ver cómo las autoridades federales se están preocupando por el qué hace la familia. Y esa es como una deficiencia que tenemos nosotros en cuanto a también tratar de llevar de la mano a la familia que, como en otros casos, desconoce el quehacer de la persona desaparecida y que de pronto la quiere tratar como si fuera una desaparición de una persona que no tiene que ver mucho en la cuestión política. Sentimos que ese es como lo que tenemos ahorita que retomar. Sí se está averiguando más sobre los aspectos que nos han mencionado. Sabemos que tenemos que tener muchas más bases formales para que formalmente se diga que es una desaparición forzada. Estamos haciendo todo por llevarlo bien documentado. Y lo que ustedes nos acaban de decir, seguro que nos va a servir más de base. Les agradecemos la atención a ustedes y al público. Muchas gracias.